Ya estamos con Jorge López Abe por allí. ¿Cómo andás, Jorge? Bien, ¿cómo te va, María Ángeles, la audiencia? Un saludo cordial. Muy bien. La verdad que a uno le maravilla, ¿no? Esto de poder, es un privilegio, haber hablado recién con un trabajador en un lugar donde están a punto de ocupar de voto y saltar sí. Y llegar a España. Todo el océano. Sí. Oye, es impresionante. Esta semana sí estoy en España y bueno... Huyendo un poco de Inglaterra, claro. Que como tengo que estar yendo y viniendo, cuando dejo Inglaterra me alegro hay mucho, que saber, porque la sí. Verdad es que el clima es muy un poco complicado. Me imagino que sí. Jorge, antes de entrar en los temas que ya nos marcabas, agradecerte por el contacto que nos hiciste con los trabajadores de Cádiz, que ayer estuvimos hablando justamente con uno de ellos, para que nos explicara, ¿no?, de por qué era el conflicto, qué era lo que había pasado, que resultó en una clase sobre lo que le está pasando a los trabajadores en España, concretamente en Cádiz, que creo que es muy útil lo que hablábamos fuera de micrófonos, es muy útil para todos. Ayer lo hablábamos con él también, de un lado y del otro, escuchar lo que le pasa a los trabajadores. Claro, la globalización, María Ángela, implica eso en el sistema capitalista, de que la explotación, cosas que, no, que en Uruguay también, evidentemente, los trabajadores que, y trabajadoras que puedan escucharlo, también lo ven como territorio común, ¿no? Las tercerizaciones para no tener compromiso, el papel del Estado privatizando, el papel del Estado contratando luego empresas privatizadas para pagarle menos a la gente, la diferencia salarial entre una persona de 52 años haciendo lo mismo que una de 26, es decir, la eliminación de los puestos de trabajo que se trasladan a países donde la explotación es mayor. Eso es común, y como es común, está bueno que vayamos viendo, porque ya en realidad no es de Cádiz, es del mundo, y es entonces del mundo, es bueno claro, saberlo, creo yo. Claro que sí. Bueno, entramos con la Unión Europea y el COVID, si te parece. ¿Cómo está la cosa? Está muy complicado otra vez. Sí. Aparentemente la nueva cepa, como decíamos el sábado pasado, la Omicron, lo último que se ha dicho es que no tiene la gravedad que en principio se especulaba. Lo cierto es verdad que, claro, las sociedades, en la mayoría de los países de la Unión Europea, tienen un altísimo índice de vacunación. Pero de todas maneras, lo que está un poco sorprendiendo es que en la CTI se está entrando gente vacunada y no vacunada. Esa es la tristísima realidad. Y esta mañana la prensa europea, estaba consultando Le Monde, Corriere della Sera, habla de que lamentablemente las vacunas, incluso las tres dosis que han puesto, no estarían cubriendo al 100% las posibilidades de contagio con esta variante, ¿no? Cambia un poco entonces el mapa de lo que nos habían dicho, ¿no? Es decir, no solo que se puede decir que el hecho de que vacunarse no significa apartarse del problema, de la realidad, ¿no? Es así, ¿no? Lo cierto y verdad que que estamos en una situación un poco económicamente dramática, porque se acercan en Europa las Navidades y, como en todas partes del mundo, en la sociedad capitalista es consumo, y consumo es que la gente salga y gaste. Sí. Y porque para que la bicicleta, como se decía en Argentina hace años, pueda seguir andando, hace falta que la bicicleta la vayan empujando. Y el problema es que volvemos a una situación donde, por un lado, los países, los gobiernos, quieren, aislar a la gente y que hacer una especie de confinamiento, capaz que más light, pero confinamiento al fin, con la necesidad urgente de que salgan a comprar y consumir y que, como decía, que se mueva la bicicleta. Se está yendo lentamente, algunos países más rápidamente, pero en general a un paso firme, el tema de la vacunación obligatoria, María Ángeles. Es decir, que en principio se le ha echado la culpa a la gente que no está vacunada. Eso es abre un debate enorme donde hay posiciones de todo tipo, y aparte con especialistas, no con gente que está silbando, sino que gente con preparación en la materia, que habla de que todo es discutible en este momento, pero lo cierto es que los países, los gobiernos avanzan hacia una vacunación obligatoria. ¿Y cómo lo hacen? Pues con multas. Algunos países van a empezar a poner multas si te descubren no vacunado. Con pasaportes COVID para poder entrar en supermercados, en establecimientos, restaurantes, en bares. Ya hay muchos establecimientos que ponen en la entrada un QR y que para poder acceder tienes que entregar el estar vacunado. Y sobre todo también, y muy importante, lo que se está tomando con el tema de los trabajos. Hay decenas de fábricas de trabajo que están ya exigiéndole a la gente que enseñen su pasaporte COVID. Eso genera en todos los países de la Unión Europea, María Ángeles, un debate legal, pero interminable, sobre las libertades, sobre la constitución de cada país. Y están los parlamentos pues empezando a reunirse para ver cómo solucionan los tribunales supremos de justicia, para ver cómo solucionan el tema ese de que la gente que no ha recibido las tres dosis, o por lo menos que no se ha vacunado, que levanta la mano y dice que se está atentando contra sus libertades. Y tiene un recorrido legal eso. Y entonces estamos en esa situación, ¿no? Claro. Un poco complicada. Hay países como Alemania, Austria, que han apretado, como suele decir, el acelerador, para vacunar al 100% de la población, pero en este momento, tal día como hoy, 4 de diciembre, como se suele decir, lo están haciendo con la boca chica. ¿Por qué? Porque están viendo que aún vacunado hay gente que se está infectando con la nueva cepa, con la nueva variante. Sí. Pasamos a Polonia, que ya nos acostumbramos, ya llevamos varias semanas que sí, Polonia tiene que estar clásico, en la agenda. Es un clásico. Sí, ahora es un clásico. Después ya no va a ser, pero ahora... Ahora mismo sí lo es. Sí, sí, Polonia le ha ganado a la Unión Europea, a la que pertenece la pulseada, María Ángeles, y están el gobierno polaco realmente eufórico. Digamos, recordemos a la audiencia cada sábado que Polonia tiene frontera con Bielorrusia, y bueno, que hay miles de personas emigrantes que han intentado vía Polonia entrar en la Unión Europea. ¿Por qué digo que le ha ganado la pulseada? Por varias cosas. Primero, porque la Unión Europea, tan democrática, y sobre todo desde lejos, cuando se ve de Uruguay, uno piensa en la Unión Europea y lo tiene casi idealizado, ¿no? Como un sistema democrático, etcétera, etcétera. Nada de eso es cierto. como decía Coti, nada de eso. Fue todo un error. ¿Por qué? Porque la Unión Europea está mirando para otro lado con cosas especialmente dramáticas. Por ejemplo, la construcción de campos de concentración de detención para las personas que pasan de Bielorrusia a Polonia, con el agravante de que legalmente Polonia ha dicho que pueden estar ahí hasta 4 meses detenidos sin necesidad ni autorización de dar siquiera sus nombres y apellidos. Una auténtica, es decir, el Estado de Derecho absolutamente superado por esta realidad. Y bueno, con un mayor exponencial, digamos, el problema, porque le ha prohibido a la prensa acercarse hasta 100 kilómetros de la frontera. O sea, los periodistas no pueden, y las periodistas no pueden acceder a nada de eso, ni siquiera con un salvoconducto. Es decir, como suele siempre decir, es como un estado de guerra, la primera víctima es la verdad, pues la prensa no puede acceder. Es, y eso que en cualquier otra situación la Unión Europea diría, qué barbaridad eso, ¿no? Nosotros, muy democráticos y muy liberales, etcétera, etcétera. Pues no, Polonia tiene permiso para eso y para más, para un subsidio económico que se le va a dar para que construya un muro y que aumente la vigilancia policial a lo largo de los 1000 kilómetros que separa la frontera con Bielorrusia. Como decíamos el sábado pasado, las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, se han sumado porque han visto plata y también quieren la suya y quieren que la Unión Europea, parece que lo han conseguido, no tanto como Polonia, pero también quieren plata para vigilar las fronteras y no poder. Como se sabe, y decimos siempre, en el fondo lo que hay es una situación de escenarios prebélicos entre lo que es Rusia y lo que es la Unión Europea, y Polonia y Bielorrusia están haciendo ahí un poco, por una situación geográfica, el adelanto, la vanguardia de lo que está ocurriendo. Pero me llama mucho la atención, y nos debería llamar a todos, el tema de la Unión Europea, que vende una cosa que no existe, y que cuando se le preguntan las ruedas de prensa a los capos, vamos a decirlo así, porque tiene un tono bastante mafioso, a los capos de la Unión Europea, por el tema y porque están mirando para otro lado, y miran tanto para otro lado que se saltan la pregunta. El otro día un periodista holandés que saltó la pregunta y se hizo la boba, la Marianne von Leyen, y dijo, alguna otra pregunta, etcétera, ¿no? Es decir, no querían contestar a lo que está pasando en Polonia, porque es muy grave, porque como repito, Polonia pertenece a la Unión Europea. Claro. Bueno, hoy también estamos con Austria. Ahí hay algunos líos a nivel de gobierno, renuncias. Líos. Sí, renuncias bueno, rápidamente. Total. ¿Y qué puestos son, no? La renuncia, ¿en qué lugar del gobierno? Claro, presidentes de gobierno. La verdad que la dimisión primera, más allá del tema de corrupción que en Austria, digamos que existe, la dimisión primera en resto de los países occidentales, yo creo que no llegaría a renuncia. Pongámonos en el ejemplo en Uruguay. La renuncia se plantea porque se descubre que el primer ministro, vía unos WhatsApp, estaba interviniendo para que algunos medios de comunicación, digamos que mintieran con respecto a unas encuestas. ¿Sí? Eso para nosotros, muy latinos y muy uruguayos, nos parece una cosa muy menor para tal escandalete, ¿no? Es decir, bueno, es verdad que llamó a determinadas encuestadoras y le dijo que en vez de un 28% le pusieron 32%. Es un delito, está feo, pero no es una cuestión de una gravedad enorme para lo que ocurre en nuestros países, ¿no? Claro. En Austria eso se tomó como una auténtica barbaridad. La presión popular y parlamentaria hizo que el incipiente primer ministro, digo incipiente porque con 26 años ya era canciller, y con 32 o 34 ya era primer ministro, y con 35 se va a su casa. Fue una carrera muy rápida que acabó en la nada. El partido de conservador, el partido de la derecha al cual él pertenece, inmediatamente ha nombrado a un sucesor, digamos, que para desgracia del resto de Europa está ubicado ideológicamente, aunque está en el mismo partido, aún más a la derecha. Y de hecho sus discursos tocan lo que es la extrema derecha. Por eso a veces decimos que la extrema derecha no es simplemente el 8, el 10, el 14, el 16% que obtienen en unas elecciones. Es lo que ha pringado el discurso en otros partidos. Esa es la realidad. La derecha clásica austriaca, la de toda la vida, digamos, del centro derecha, los conservadores, liberales, demócratas cristianos, que se nuclean en ese entorno hace tiempo, que vienen discurseando con cosas que dice la extrema derecha. O sea, que ya da igual que la extrema derecha saque el 2, el 5, el 8%, si el centro derecha, llamémoslo así, ya compró su ideología, ¿cierto? A partir de ahí, lo que suceda en Austria también muy interesante. ¿Por qué? Porque ese gobierno de derecha lo comparte, porque no tiene mayoría, con los verdes, que siempre pensábamos que era una nación muy progresista y muy interesante y muy atractiva, pero lo cierto y verdad que tanto en Alemania como en Austria, que es donde tienen especial incidencia electoral, lo que ocurre es que se han derechizado de tal manera que les da igual gobernar con uno que con otro. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De que los verdes ya no representan nada alternativo en las sociedades europeas, ¿no? Está bien. Bueno, Finlandia, que uno siempre, por lo menos acá se habla de Finlandia para ponerlo de modelo para la educación. Hablamos de que nos mandan a Bosnia, UPM, ese tipo de cosas, pero hoy es terrorismo en Finlandia. Terrorismo en Finlandia, efectivamente. ¿Recordás, Maneja, hace un tiempo, no mucho, que un neonazi mató a varias decenas de adolescentes en una especie de emboscada que le hizo en una isla en Noruega? En Finlandia, país hermano de Noruega, hay una incipiente alza de la extrema derecha, tanto en el Parlamento y las instituciones como fuera. Es noticia porque hace dos días, un día y medio, en realidad, han sido detenidos 5 nazis jóvenes entre 23 y 28 años, que tenían todo preparado en la casa, en un garage de uno de ellos, todo preparado para actuar y cometer un atentado. El atentado están investigando hacia qué sería, pero también hay todo un trabajo de redes sociales que apoyan a esos 5 individuos, que es para que las distintas etnias que hay en Finlandia, sobre todo que hay mucha inmigración, provocarles y autoinfringirles delitos para que fomentar el racismo. Toda una estrategia de redes sociales perfectamente ideologizada y que apoyan a estos 5 individuos para crear problemas sociales y raciales donde no los hay. Y bueno, todo eso sí llama la atención, ¿no? Cómo preparan su caldo de cultivo y luego aparecen ellos, en este caso 5 activistas nazis, A mí me da hasta vergüenza hablar de esto porque me parecía, digo, cuando era joven lo de los nazis era de las películas americanas sí, y poco más. Sí. Y no se me hubiera ocurrido nunca, María Ángeles, de hablar de los nazis como que están en el Parlamento, que están empezando a comentar No, al atentados, que contrario. tienen su apoyo logístico. Y ya nos hemos familiarizado a esa situación. Por eso yo me gusta denunciarlo, porque Sí. no me quiero acostumbrar, no deberíamos acostumbrar a que sea Exacto. normal que haya neonazis preparando atentados y presentándose a las elecciones, etcétera. En España y en Portugal, ahí, cuando se moviliza el movimiento antifascista, siempre pide la ilegalización de los movimientos fascistas, de los movimientos nazis, porque no lo consideran una ideología, sino la muerte. Y con la muerte no podemos negociar. Fíjate que el que pusieron de investigador, ¿no?, en los servicios de seguridad en Finlandia, dijo que es el primer caso sospechoso de terrorismo de extrema derecha en Finlandia. Y él dice, no sé, yo esta expresión nunca la había escuchado, que estos sujetos, estos cinco, muestran tendencias aceleracionistas de extrema derecha. No sé qué Sí, quiere decir eso. claro, es aceleracionista, es un poco de generar, es muy de Trump, es decir, un poco lo que descubrió fue el tema fue Donald Trump, de generar odio previo para justificar un atentado, una cosa así. Ahí va, viene por ahí. Bueno, nos vamos para Francia. Francia, vos te lo imaginás Sí, a Francia. Macron, su trajecito, su presencia francesa, pero vendiendo armas abierto. Bien, bien, bien, bien. Y aparte, ¿a qué país? ¿A qué país? La Unión Europea, que siempre da ejemplo, y volvemos a la Unión Europea, de democracia, libertad, y los países, y hablan y hablan, pero luego no tienen ningún pudor en vender armas a países que violan los derechos humanos desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche del otro día. Sí. Emiratos Árabes, eso donde las mujeres están siendo ahí esclavizadas, viviendo en el medievo, ni hablar personas de homosexuales, trans, es decir, eso no existe, están exterminados directamente. Y bueno, negocio es el negocio, y Francia, que había tenido algún problema con algunos submarinos, ¿te acordás? Que con habían intentado Australia. vender a Australia, y ahí está, y que Estados Unidos se puso en medio y los vendió él, y Francia hizo, de hecho, citó al embajador de Estados Unidos y todo, porque le habían liquidado el negocio un minuto antes de firmar. Ahora están contentos porque se ve que Estados Unidos ha debido compensar, capaz, y le han vendido, esta semana lo han firmado, 80 aviones militares de caza en una cifra linda de 17 mil millones de euros, que son con más de 21 mil millones de dólares. Eso Francia lo vende como que la industria armamentística de ellos, que genera decenas de miles de puestos de trabajo bien remunerados, lo abrazan y lo felicitan, ¿no? Sí. Tema de derechos humanos y lo que significa Emiratos Árabes, lo que significa Emiratos Árabes en los bombardeos en Yemen, eso queda reducido a la denuncia casi marginal. Y bueno, en esa estamos, en pocas semanas, creo que 3 meses o así, hay elecciones en Francia, y hay una realidad que a mí sí me gustaría en algún momento establecer como un coloquio o algo, porque Francia, que siempre decimos que es un país extremadamente organizado y que cualquier barrio, cualquier entidad tiene organización y los sábados se reúnen, etcétera, etcétera. Sin embargo, en las elecciones, como digo, que se van a celebrar dentro de poco en Francia, hay los cuatro candidatos que a pasar a la segunda vuelta, el balotaje, son cuatro candidatos, dos de derecha y dos de extrema derecha. Es Qué decir, fuerte. Aquí hay un divorcio absoluto de la sociedad, digamos, organizada por la izquierda, por los barrios, por los emigrantes, con el tema institucional. Esa es una realidad, nos guste o no, yo simplemente estoy valorando la realidad, porque los cuatro candidatos que van a disputarse el paso a la segunda vuelta, que es el propio Macron, que los decía, la derecha clásica de su partido clásico, que se llama ahora Los Republicanos, que hoy, entre hoy y mañana, deciden su candidato en unas internas, y después, encima, dos candidatos de extrema derecha, la Marine Le Pen, la histórica familia Le Pen, que maneja el Front Nacional, y un candidato muy populista. Bueno, populista lo llaman cuando no quieren llamarlo extrema derecha, pero con un discurso nazi directamente, un tal Zemmour, que como muchas veces ocurre, y ya no estamos acostumbrando a eso, sale, María Ángeles, de la televisión. Siempre es una persona sí. que empieza a decir discursos absolutamente explosivos en televisión, bueno, en Argentina también pasa, es decir, se hacen famosos, populares y conocidos por sus devaneos en los platós de televisión, en los sets de televisión, y de ahí hay un apoyo millonario de determinadas empresas, de determinada capital, que lo levanta a candidato. Pues de tal Zemmour está disputando también entre uno de los cuatro, como digo, para pasar a la segunda vuelta. Y bueno, y ante eso siempre preguntamos si la izquierda dónde está. De momento no está activa, es decir, bueno, va a sacar pocos votos, pero como digo, con la contradicción de que la sociedad está muy, muy, muy, muy organizada. Es todo un tema. Es decir, la izquierda en este momento en Europa está hablando y empieza a teorizar sobre qué pasa en Francia. Es decir, por qué tan organizados como estamos, tantos chalecos amarillos, cualquier actividad tipo ecologista, de solidaridad con Cuba. Hay siempre cientos, miles de personas y sin embargo electoralmente no se ve. La gente luego no participa. Es todo un tema. Rusia, Estados Unidos. Bien, ocurrió algo que no suele ocurrir en Estocolmo, que es una reunión que iba a durar muchas horas entre los dos cancilleres, entre el de Estados Unidos y el de Rusia, Lavrov, y el de Estados Unidos, Blinken, y que acabó en 20 minutos y que se escucharon, fue al otro lado de la puerta, grandes gritos. Ojo que no eran dos vecinos, eran Estados Unidos y Rusia. Era una cosa muy, muy importante. El tema, como casi siempre en estas últimas fechas, Ucrania. Rusia protestó oficialmente por la cantidad de tropas que ha ido acumulando la OTAN en la frontera de Ucrania con Rusia. Y Rusia ha movilizado, como decíamos, eso ha pasado, bastante tropa también a la frontera, pero las agencias de noticias manejadas por Estados Unidos han dicho que Rusia, ¿por qué está moviendo la tropa? Se olvidan de un detalle no menor, que es que lleva 15 días la OTAN llenando la frontera de soldados de la Unión Europea y de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que bueno, fue una discusión muy fuerte, por lo visto, de unos 20 a 25 minutos, pero ojo que la idea era que estuvieran toda la tarde hablando. Tuvo que salir Biden, de Estados Unidos, para decirle, amenazar a Rusia de que ojo con invadir Ucrania, pero la realidad es que Ucrania como país creo que casi no existe. Hoy es simplemente una base militar de la OTAN, donde lo que digan los dirigentes, hoy presidentes y primeros ministros de Ucrania, ya importa poco, porque es decir, se han desplazado, han dado un pasito al costado, y es la propia OTAN y la Unión Europea y Estados Unidos los que dirigen la realidad ucraniana. Bien. Bueno, y por último tenemos Naciones Unidas, que los temas pueden ser tantos que te pregunto, sí, ¿cuál elegís vos? Por un dato que es ya columna de la casa, que es ha hecho oficial, María Ángeles, oficial, que no digo que sea ni mucho menos la cantidad real, de personas que intentando en lo que va del 2021 han intentado llegar a Europa por vía Islas Canarias, o vía Italia, o vía España, saliendo de Marruecos o de Libia, y reporta que hay 1.255 personas oficialmente que han muerto en el Mediterráneo. Es una cifra espeluznante, yo me gusta imaginarlas todas juntas, ¿no? Sí, 1.255 personas, pero las ONG están hablando de que le falta un cero, es decir, que ellos estimulan que puedan ser 12.550, que se debe acercar a una causa más real, porque ni las mafias que manejan el tema, ni los propios emigrantes que llegan, por distintas razones y motivos, van a decir la verdad de muchos intentos que hay y que desaparecen en el Mediterráneo y que nunca se va a saber nada, ¿no? Está bien. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por todo esto de hoy y seguimos en ese contacto que nos permite acercar realidades, ¿no? Y poder ir a fondo en algunos temas que a veces ni siquiera, yo creo que varios de los temas de los que conversaste hoy ni siquiera están en la agenda, ¿no? Si vos buscás los titulares internacionales, por eso no lo están. Tenemos que sacar. Hay que elegirlos. Por eso tenemos que sacarlos. Tenemos que sacarlo, porque otro gran tema, decíamos lo de la izquierda y la participación electoral en Francia, otro de los grandes temas es quiénes manejan las agencias de noticias para dictaminar las tapas de los diarios y las tapas de los titulares en los informativos de televisión, porque ahí también está la información y la manipulación de la clase dominante, digamos. Un abrazo grande. Otro para ustedes y cuídense mucho. Igualmente. Salud.